travesía. Un programa sin fronteras. Primer bloque incluyó música de nuestro país, música argentina. El último bloque va a ser una especie de giro después de haber tenido bastante jazz en el medio y va a terminar con música del Brasil y vamos a tener dos artistas absolutamente reconocidos y que tienen como punto en común, en este caso, la voz. Porque, digamos, lo que vamos a hacer es jugar con las canciones y con el registro más bien íntimo de dos cantantes que tienen historias distintas. El primero de ellos es Pedro Mariano, que es el hijo de César Camargo Mariano, que es uno de los grandes músicos del Brasil. A esta altura del partido tiene más de 70 años. Estuvo casado un largo tiempo con Elis Regina hasta que la misma falleció y tuvo dos hijos, entre ellos Pedro Mariano y María Rita Mariano, cuya trayectoria musical es más conocida por estos lares. Pedro Mariano más bien se asemeja a la figura de un Kroner y viene grabando sus distintos discos con mucho éxito en el Brasil. Pero no ha trascendido, digamos, para este lado, como sí lo hizo María Rita. César es uno de los músicos más reconocidos de todo el Brasil. Está radicado hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Ha grabado muchísimo material con los más diversos músicos de aquel país. Entre ellos, un guitarrista excepcional que se llama Elio Delmiro. Allá por los años 80, un disco que en algún momento vamos a volver a repasar porque tiene momentos muy, muy importantes. Bueno, dicho esto, simplemente los invito a escuchar un par de temas incluidos en el disco que grabaron juntos, que se llama Piano y Voz. Así de simple, César Camargo Mariano y Pedro Mariano. El primero de los temas es de Abel Silva e Iván Lins, imagínense qué belleza, se llama Caso. Y el último de los temas es una composición de Gilberto Gil, que lleva por título Si quisiese hablar con Dios. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu. Eu nem queria mais sofrer a agonia da paixão, nem tinha mais o que esquecer, vivia em paz na solidão, mas foi te encontrar e o futuro chegou como um pressentimento. Meus olhos brilharam, brilharam no escuro da emoção. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu? Por ironia fez cruzar o seu caminho com o meu. Foi a vida que escolheu. Por ironia fez cruzar o meu caminho com o seu. Por ironia fez cruzar o seu caminho com o meu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Thank you. se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. Cordas pra segurar. Eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, do que eu pensa vem contra. Pedro Mariano cantando, su padre César Camargo Mariano tocando el piano. El disco se llama Piano y Voz, es una belleza, y los temas eran Acaso, de Iván Lins y Costa, y recién de Gilberto Gil, Si yo quisiera hablar con Dios. Les dije que también teníamos más música del Brasil y en este caso otra vocalista. Estoy hablando de Adriana Calcagnotto. A esta altura del partido, 50 años, nativa de Porto Alegre, una de las grandes voces de la nueva generación, para decirlo así, o al menos de una generación intermedia, porque ya han aparecido otras grandes cantantes, muchos más jóvenes. Pero Calcagnotto desde hace 20 años viene demostrando vigencia y ahora ha decidido grabar un trabajo que está totalmente dedicado a la obra de Lupicinio Rodríguez, el famoso Lupe, que era un natural también de Porto Alegre. Es un homenaje, digamos, al mayor compositor de la ciudad, futbolero a más no poder. Fue, cuando uno busca un poco de material de quién era Lupicinio Rodríguez, aparece como uno de los compositores más bohemios y melancólicos, el inventor, no sé si el inventor, pero uno de los máximos exponentes de la samba canción. Alguien que prácticamente no salió nunca de Porto Alegre, que muy rara vez estuvo en Río de Janeiro, pero que, digamos, su vida pasaba allí, pero que a la vez tenía una pasión absoluta por el fútbol. Es el inventor del himno de Gremio, de Porto Alegre, del club de fútbol. Pero bueno, su obra ha sido grabada no solamente por Calcagnotto, en su nuevo disco que se llama Locura, sino también por Caetano Veloso, por Gal Costa, por qué sé yo, todos los grandes intérpretes del Brasil. Bueno, Calcagnotto no es la excepción, ha decidido homenajear a uno de sus grandes coterráneos, lo ha hecho a través de este disco que se llama Locura, que tiene mucho de íntimo, como yo les contaba, como escuchamos recién a Pedro Mariano, y en este caso ella canta, eventualmente toca la guitarra, está acompañado, básicamente voy a citar al flugerjonista y trompetista que se llama Jesse Sadock, porque tiene una participación especial en este hermoso disco. Dos temas, el primero de ellos lo grabó Simone. Yo cuando compré el disco y escuché el primero de los temas, digo, bueno, esto lo tengo escuchado de algún lado. Efectivamente, esto lo grabó Simone hace unos 30 años. Se llama Va embora, pero el verdadero título es Ella me dice así. Posteriormente, Locura. Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vá embora. Ele pode chegar, pode me prejudicar, e está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar. E aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Disse-me assim, tenha pena de mim, vá embora. Ele pode chegar, vais me prejudicar, está na hora. e eu não tinha motivos nenhum para me recusar. E aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz, por um simples prazer. Fui fazer meu amor infeliz. Comecei a cometer loucura, era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, o mesmo verso que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias sem nenhum valor? Ó Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que é que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Quando se tem alguém que ama de verdade, serve de risos para a humanidade. É um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixa eu mostrar a essa gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar de novo para o meu lado. Eu me sujeito a ser sacrificado. Salve seu mundo com a minha dor. Thank you. que o senhor não está vendo isto. Então por que é que o senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Quando se tem alguém que ama de verdade, serve de risos pra humanidade. É um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixa eu mostrar a essa gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar de novo para o meu lado. Eu me sujeito a ser sacrificado. Salve seu mundo com a minha dor. Nuevo disco de Adriana Calcagnotto. Está dedicado a la obra de Lupicinio Rodríguez, músico de Porto Alegre, y los temas Ella me dice así, Va embora y recién Locura. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo este, sus invitados a Lito Nevia y a Carlos Mellino interpretando dos viejas canciones, Madre escúchame y Del gemido de un gorrión, incluidos en el álbum Rock argentino en estado sinfónico, luego Provinciano de Fernando Huergo, el nuevo trío de Peter Erskine, el trompetista Jim Rotondi, la pianista japonesa Hiromi Uehara, Bunny Brannell, gran bajista, y en el final, música del Brasil, canción brasilera, canción íntima brasilera, vamos a decirle así, César y Pedro Mariano, y recién Adriana Calcagnotto. El saludo para nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. A todos ustedes por la sintonía, a los amigos de la 95.1 en Radio La Tosca, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y la invitación, claro, para la semana que viene a la misma hora, dándoles la posibilidad de que puedan comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Travesía Programa Radial, y si quieren y tienen ganas, la posibilidad de volver a escuchar el programa los días lunes a partir de las 0 hora hasta que haya una posible modificación de programación. Gente, muchas gracias y hasta la semana que viene.